Estamos en la playa Ramírez. En este momento hay una ronda de un señor de amarillo que va girando alrededor de un conjunto de flores. Mujeres atrás que lo siguen. Van quitando los malos espíritus, están llenos de collares. En el centro, flores, frutas, velas, celestes y blancas. Es el 2 de febrero, el día de Iemanjá. El 30% de la población uruguaya sigue esta religión afro-umbandista.